Esperamos en nuestras tiendas, Avenida Amado Granel Besado 40, Calle Brasil 20 y Dr. Manuel Candela 21, Origuán Comunicaciones. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al jueves 23 de junio. Comenzamos con una temperatura, preste mucha atención porque estamos en pleno verano, 27 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 32. Contamos también con una humedad precisamente del 32%. Vientos 16 kilómetros por hora. En general nos espera un día soleado. De inmediato también damos cuenta de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.05. El petróleo baja a los $110.12. Cae un 1.45%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.145 puntos. Titulares que destacamos en el contexto de la economía y los mercados. El Banco Central Europeo estudia cómo no inyectar aún más liquidez sobre un excedente récord de 4,5 billones. Siguiendo con otras noticias del día, la crisis bursátil actual ha destruido ya más valor del Standard & Poor's 500 que la de 2008, para que tengamos una idea de por dónde van las cosas. Y otros titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy, el ministro de Exteriores de España avanza que la cumbre de la OTAN acogerá sesiones centradas en las amenazas que el planeta tiene en estos momentos, como el flanco sur. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos en el marco de la cumbre de la OTAN se va a reunir con el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el rey Felipe VI. En materia de inmigración, el gobierno ha rechazado la regularización indiscriminada de migrantes. Dice que en 2021 se regularizaron a 2.000 con nombre y apellidos. Y siguiendo con más actualidad del contexto latinoamericano, destacamos que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido diálogo en Ecuador y ha expresado su preocupación por los discursos golpistas contra el presidente Guillermo Lasso. En lo que tiene que ver con deportes, el ecuatoriano Richard Carapaz cambia de equipo. Estaremos contando hoy todo sobre el movimiento que se produce en la élite del ciclismo internacional. Dejará el Ineos para hacer parte de Education FedEx. Y el Fútbol Club Barcelona va a penalizar a los socios abonados que no acudan al estadio Camp Nou la próxima temporada. Hoy, a propósito, conoceremos el calendario de la Liga 2022-2023. Así comenzamos el Café Mañanero. Les presentamos nuestro saludo musical. Recordamos a Amy Winehouse. Así empezamos el Café Mañanero, recordando a una grande de la música que se nos fue muy pronto, pero que dejó un legado muy importante. Así empezamos el Café Mañanero dando cuenta de una figura emblemática de la música, Amy Winehouse. Es para tener en cuenta su legado. Las nuevas generaciones deben innovar sobre un terreno de largo alcance. Son muchos los éxitos que podemos contabilizar de esta estrella de la música. Rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. Empezamos hoy el Café Mañanero dando cuenta de un aniversario más de la muerte de Amy Winehouse. Rehab es uno de los éxitos que encontramos en el mercado, uno de los tantos. Y encontramos hoy, con motivo de este aniversario, muchos homenajes. A propósito, ya disponible en vinilo la actuación de la artista en el Festival de Glastonbury 2007. Y bueno, así vamos a encontrar muchas piezas para recordar. 7 años después del estreno del documental de Amy, una pieza muy emotiva y aclamada por la crítica, la vida y obra de la cantante tendrá su propio biopic en las plataformas digitales. Y por otra parte, también damos cuenta de las 20 fotografías icónicas para no olvidar nunca a Amy Winehouse. Aquí nuestro humilde homenaje a esta figura grande, repito, de la música, que se nos fue muy pronto, con solo 27 años. Pasó a ser una de las artistas más recordadas de la última, sí, del nuevo milenio, especialmente. Bueno, un saludo muy especial a todos los seguidores de Amy Winehouse. Vale la pena seguirla recordando. La siguiente venta es un tesoro de... El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy miramos al otro lado del Atlántico, exactamente al juicio que se le está haciendo a lo que se denominaba el secretariado de las FARC, el grupo guerrillero narcoterrorista que llegó a un acuerdo con el expresidente Juan Manuel Santos. Y muchos años después, en una justicia especial para ellos, llamada JEP, se les está haciendo un juicio. Lo que vamos a escuchar a continuación es el testimonio de las víctimas, los familiares de muchos de los que murieron en manos del grupo que no tenía piedad alguna con sus víctimas. Y también vamos a escuchar a quienes supuestamente están arrepentidos y hoy piden perdón. Por supuesto, primero, las víctimas. Han transcurrido 8.624 días, más de 23 años, en los que la familia Peña Bonilla día a día enfrenta la desolación, la incertidumbre y el desconsuelo por la pérdida de un gran ser humano como lo fue Luis Hernando. Él era un hombre amoroso, alegre, optimista, inteligente, era deportista, servicial, solidario, campeón departamental de ajedrez, era el mejor estudiante y muy recordado por toda la población de Monguí, donde nosotros somos oriundos. Era un hombre que su principal propósito era velar por sus padres y su familia, quería darles lo mejor. Era un escritor, un poeta, un dibujante, un buen compositor y su sueño ser libre. Escribir un libro, obras literarias, viajar y ser ingeniero. De hecho, él adelantaba estudios de medio ambiente en el Guaviare para esa época. Todos estos sueños fueron desafortunadamente truncados. Solo tenía 26 años. Y su salud física y mental cada día se deterioraba más, sin recibir ningún tipo de atención médica ni atención por parte de sus carceleros. Así lo describían sus compañeros. Todo lo contrario, recibía torturas, malos tratos, crueles, inhumanos. Estaba encadenado y era amenazado con un arma de fuego. En algunas ocasiones, Patequeso le puso un arma de fuego en la cabeza y le dijo que si se seguía haciendo loco lo iba a matar para que le pasara la locura. Él escribe que sintió el terror de la muerte y la impotencia de no saber por qué lo estaban amenazando. Escribe: estoy en mis cinco sentidos. También menciona que el campamento era visitado con frecuencia por el mono Jojoy, Gran Nobles, dice, escribe el comandante Jairo, Hernando, Urías, el cadete, Rubén Patequeso. Estuvieron y que los visitaban con frecuencia. Esto significa que los comandantes sí tenían el control de lo que estaba pasando en ese campamento. Hoy, en nombre de la familia, quiero pedir a la Jurisdicción Especial para la Paz que nos apoye en estas acciones que se consideren necesarias para encontrar la verdad de los hechos que rodearon la desaparición de Luis Hernando Peña Bonilla y de los muchos otros desaparecidos. A través de la comisión de búsqueda que lidera la FARC, por el señor acá Jaime Parra, que se articulen esos esfuerzos posibles para dar con el paradero de Luis Hernando y que se plantee como un plan de trabajo con avances en su búsqueda, bajo la premisa que la verdad que aportan los comparecientes debe ser detallada, plena y exhaustiva, como lo dice la ley. Escuchemos también a algunos de los miembros del secretariado de las FARC. Reconocemos el dolor causado a las familias de los militares y a las personas que vestían el uniforme y que fueron reducidos a malos tratos. Primero escuchamos a Yoleni Peña. Recordaba ante los victimarios de su hermano cómo han tenido que soportar en su hogar más de 23 años de dolor e incertidumbre. y quien se pronunciaba pidiendo, ¿no?, reconociendo el dolor causado, era Luis Hernando Peña Bonilla, alias Pastor Alape. Bueno, es el proceso, repito, el juicio que se le sigue a los mandos, altos mandos de la guerrilla de la FARC, luego del acuerdo al que llegaron en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos. Cuando hablamos de la guerrilla de las FARC, hablamos de un grupo de extrema izquierda narcoterrorista que cometió cientos de miles de crímenes, secuestros, extorsiones, y esto para empezar, el largo historial de delitos al que se dedicaban. Ahora estos señores tienen escaños en el Congreso de Colombia, reciben múltiples beneficios, privilegios, las mieles de la política, la disfrutan, mientras es que las víctimas están abandonadas. Ayer justamente escuchábamos a un soldado pedirle a la tal unidad de víctimas que le dolía estar mendigándole una indemnización. De manera que no se trata igual a las víctimas que a los victimarios. Y esta es una enorme injusticia. Pero para seguir hablando de injusticia, lo que va a ocurrir, todo lo que se ha expuesto, se trata de crímenes de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad no deben ser amnistiados. Pero ellos van a tener ese privilegio. Porque por muy crueles que hayan sido con sus víctimas, ni siquiera van a pisar la cárcel. Si los condenan, los van a enviar un tiempo, unos meses, a una granja para que críen animales, se relacionen con la naturaleza, tengan tiempo de pensar, resocializarse. En fin, esa sería la condena. Desde luego, un insulto, por ejemplo, para los campesinos que fueron víctimas, que ahora se diga que se va a castigar a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, haciendo precisamente el oficio de un campesino, y eso por unos meses. Esto, desde luego, no puede entenderse como justicia. Esto es un atropello contra la dignidad humana, y en este caso en particular, con las víctimas del conflicto armado de Colombia. Lo digo en estos micrófonos para que el mundo tenga una idea clara de qué ha pasado en Colombia y qué se está haciendo en nombre de la justicia. Un perdón es demasiado poco para responder por unos delitos de lesa humanidad. Recordemos que son cientos de miles de víctimas que deja el conflicto armado, especialmente por cuenta de la guerrilla. Han sido 60 años de atrocidades. Un perdón es demasiado poco. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. De esta forma, quería recordar lo que está pasando en Colombia, ponerlos al tanto de lo que está ocurriendo en el marco de este juicio y de cómo van las cosas. Más adelante les estaremos hablando acerca de las noticias que nos llegan del nuevo gobierno, también de lo que pasa en Ecuador con las protestas y así sucesivamente toda la actualidad del continente americano y por supuesto también lo que pasa en materia de inmigración. Ahora, un repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día. El Senado ha dado luz verde este miércoles a la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, conocida como Ley Cerolo, en la que ha incluido un nuevo punto para obligar a las páginas web y aplicaciones informáticas a ser accesibles para personas con discapacidad y mayores. En materia de inmigración, el gobierno regularizó en 2021 a más de 2.000 migrantes con nombre y apellidos, estudiando su situación particular, según ha revelado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que se ha opuesto a las regularizaciones indiscriminadas. En el contexto latinoamericano, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá hoy por primera vez con el mandatario saliente Iván Duque después de las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las que el senador izquierdista derrotó al candidato populista Rodolfo Hernández. En noticias del mundo, la vicepresidenta Kamala Harris será oradora principal de la conferencia anual de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, que arranca este jueves en Chicago. En deportes, el ecuatoriano Richard Carapaz, corredor actualmente del Ineos, cambia de equipo. Se pasará a las filas del Education FedEx. Y en noticias de entretenimiento, una nueva demanda por difamación fue presentada en Miami contra Netflix por el film WhatsApp, esta vez por José Basulto, fundador del grupo del exilio cubano Hermanos al Rescate, quien acusa a la plataforma de contenidos de entretenimiento de retratarles como terroristas y criminales. La demanda, que fue presentada la semana pasada en un tribunal de Miami por Basulto y Hermanos al Rescate, sostiene que la película, estrenada en Netflix en junio del año 2020 y que cuenta la filtración de espías ecuatristas entre grupos del exilio en Miami, no se basa en una historia real. Son los titulares a esta hora en el Café Mañanero, en lo que tiene que ver con deportes. Ya se lo hemos venido anotando. Además de ese traspaso de Richard Carapaz al conjunto de Education FedEx, en lo que tiene que ver con la Liga, hoy se va a conocer el calendario de la Liga 2022-2021. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Este 9 de julio en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. ¡Ay! Los Pericos en concierto en la Sala República. Dos entradas por 50 euros y cuatro por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en pinguanproducciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5 euros con 50 céntimos el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1 euro con 50 céntimos. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos.

El binomio de oro de América se presentan a propósito este viernes en Alicante. Están en el marco de una gira de conciertos por Europa y les está yendo muy bien. Ya se presentaron en Madrid, en Barcelona, en Málaga, igualmente en Tenerife, sí, en Milán, en Francia, exactamente en París. Bueno, y les ha ido muy bien. Y por estos días se recuerda el 30 aniversario de la muerte de Rafael Orozco. De manera que donde quiera que actúa el grupo, pues se hace un homenaje a la inolvidable voz de Rafael Orozco. A la inolvidable figura de Rafael Orozco. Primer cantante del grupo. Si me preguntas el ritmo que yo bailo, yo te contesto el latinoamericano. Si me preguntas el ritmo que yo bailo, yo te contesto el latinoamericano. Yacuchá, el ritmo que se goza. Yacuchá, viene de la arenosa. Yacuchá, el ritmo que se goza. Yacuchá, viene de la arenosa. Yacuchá, cuchá, cuchá. Yacuchá, cuchá, cuchá. Yacuchá, el ritmo que se baila. Yacuchá, el ritmo que se goza. Yacuchá, el ritmo que se baila. Yacuchá, el ritmo que se goza. Yacuchá, cuchá, cuchá. Yacuchá, cuchá, cuchá. Yacuchá, cuchá, cuchá. Yacuchá, cuchá, cuchá. Manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Vamos con los segmentos en el café mañanero. Empezamos con Carlo Angulo, igualmente con Adolfo Jiménez del Río. También llega Nicky Cuervo, es el momento en el que se suma todo el equipo del café mañanero para compartir más actualidad. Y vamos a hacerlo inmediatamente con el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Esa es la forma como vamos abordando los principales temas de actualidad en el café mañanero. Empezamos, si le parece entonces, a Adolfo Jiménez con el tema político del día. Muy buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del café mañanero. Y en el tema político del día tenemos las complicadas manifestaciones indígenas que se están sucediendo en Ecuador. Y es que la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, recordemos que convocó en el año 2019 el mismo tipo de manifestaciones que duraron 2 semanas y dejaron 11 muertos y más de 1,000 heridos a nivel nacional, así como pérdidas por 800 millones de dólares. Y recordemos que en Quito los indígenas ocuparon entonces la sede del Congreso, incendiaron la Contraloría y dañaron bienes públicos y privados. Y en el día de ayer, el mismo presidente de esta corporación, Leonidas Issa, ha condicionado el diálogo con el gobierno si deroga el estado de excepción y la desmilitarización de un parque de Quito, donde tradicionalmente se concentran los indígenas cuando protestan en la capital y que está actualmente bajo el control de los uniformados. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué se vuelven a presentar situaciones en Sudamérica y específicamente ahora en Ecuador, donde gobierna un Estado de derechas y que prácticamente estaba llevando el crecimiento de su economía? Y precisamente, ¿por qué entran a protestar por el alza de los combustibles si sabemos que a nivel mundial esta alza se está generando por los diferentes conflictos que se vienen realizando? Y por último nos preguntamos, ¿podrá el gobierno de Lasso controlar a los indígenas si estos indígenas están siendo estas manifestaciones patrocinadas quizá desde el exterior? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pues sí, el tema de Ecuador es preocupante. Factores externos están generando una inflación en muchos países y llama poderosamente la atención cómo en el caso de Ecuador, la oposición, los partidos que están en contra del gobierno, pues están aprovechando también para poner contra las cuerdas a un gobierno que tiene minoría en el Congreso. De manera en momentos muy complicados para Guillermo Lasso, el actual presidente del país, que apenas está cumpliendo el primer año. Seguimos compartiendo la actualidad en el Café Mañanero. Ahora damos cuenta de otro segmento muy importante. Se trata del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha avanzado este miércoles que la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Madrid los días 29 y 30 de este mes de junio, acogerá dos sesiones de trabajo específicamente centradas en las amenazas que plantea el flanco sur. Y ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos trae la nota ecológica del día. Es la forma como vamos dando cuenta de los principales temas en el Café Mañanero. Carlo Angulo, muy buenos días. Vamos entonces con la nota ecológica de hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, Navarra apuesta por la rehabilitación energética de las viviendas, ya que el vicepresidente titular de vivienda del gobierno de Navarra, José María Lerdi, formalizó la incorporación de 17 ayuntamientos de Sacana y La Ronceida en el programa de Elena desarrollado por Naunciba. Esto permite a estos municipios y sus más de 15.000 habitantes recibir asesoramiento y acompañamiento en la tramitación de proyectos y ayudas públicas en la rehabilitación energética, así como el tanto de comunidades vecinales como de viviendas unifamiliares, en el que se incorporan nada más y nada menos que los paneles solares como las opciones para rehabilitar a 1.900 viviendas, ya que Elena Primavera tiene como objetivo para el año 2024 aumentar el nivel de eficiencia energética de aproximadamente 2.000 viviendas, el 90% del parque privado, así como reducir en 70% el consumo energético de la calefacción, movilizando una inversión privada y pública que acumula 40 millones de euros y da soporte así a la primera iniciativa en materia de rehabilitación que toma como ámbito la actuación en el conjunto territorial foral y aprovechará así en el conjunto de Navarra desarrollar esta experiencia acumulada que podría repetirse en el resto de España. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las notas del espectáculo. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Tom Cruise acude a Barcelona como invitado sorpresa de la Feria Cine Europe. Luz verde a la ley que reforma la producción audiovisual para atraer negocio. El Festival de Glastonbury abre sus puertas tras el parón por la COVID-19. Amina Claudine Myers y Mulatto Azkaye premios Donostiaco Jazz al Día 2022. Diane Warren, Michael J. Fox, Peter Way recibirán los Oscar honoríficos. Javier Bardem y Nicole Kidman volverán a reunirse en una película animada. Locomía, documental que toma en serio una banda transgresora. Rock in Rio Lisboa recibió 137.000 personas en su primer fin de semana. El BBK Live vuelve al Monte Cobetas con más de 100 artistas y 8 escenarios. Muere a los 97 años el arquitecto Jordi Bonet. La NASA hizo parte del equipo de producción de la película Lightyear. Se agotan las entradas para el concierto de Juan Luis Guerra en Madrid. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. El Café Mañanero. Disfrútalo. Estamos escuchando a la al grupo Los Bam Bam. Esta canción se titula Soy Normal, Natural. Recuerden, el próximo 22 de julio se presentan aquí en la capital del Turia, exactamente en la Sala Canal. Y algo muy importante a tener en cuenta, y es que estamos obsequiando entradas para ese gran espectáculo. Recuerden, 22 de julio. Tipo total, pero nada especial. Vivo con dos principios, hombre y amigo, sin alarde ni nada, así normal, natural. Mi sentimiento rumbero, claro, no soy extranjero. Mi presencia te importa y lo importante es la bomba. Y sin alarde ni nada, así normal, natural. No tengo prisa porque camino derecho. No me preocupan esos que a mí me critican. Sé que soy loco, un poquito loco, pero me quiere mamá, me quiere papá y tú me vas a querer. Pero me quiere mamá, me quiere papá y tú me vas a querer. Tú verás. Yo soy normal, natural. Mira, te confieso, yo soy un chico total. Yo soy normal. En Los Bam Bam de Cuba el próximo 22 de julio en Valencia con todos sus éxitos. Ahí estamos escuchando otro de sus temas importantes en su extenso repertorio. Normal, natural, Sí, soy normal, natural. Los Bam Bam, no lo olviden, en la Sala Canal, 22 de julio. Estarán actuando con Tirso Duarte también. Por partida doble, Sabor Cubano en Valencia. 22 de julio, presenta Edward Producciones. Aprovechamos este ritmo para hablarles de sabor, o mejor dicho, sabores en Valencia y sabores latinoamericanos de Ecuador y Brasil. Les estamos hablando de Restaurante Yacaré en la calle, en un punto en la ciudad. Un punto en la ciudad donde van a encontrar grandes platos. Sí, quiero decir, platos importantes. Está exactamente en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Sabores de Brasil y Ecuador, repito, en un solo lugar. Hoy a propósito, con un menú por solo 13 euros, dispone de 6 primeros, 6 segundos. Así como lo oyen, Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Vamos con el segmento, el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy es un apartado que nos trae esta hora Carlo Angulo. Carlo, vamos entonces a repasar lo que trae el calendario. Recuerden, 23 de junio. 23 de junio en el calendario, para tener en cuenta. Y bueno, mucha gente preparándose a propósito para la noche de San Juan. Sí, estamos en un día muy particular, con muchos planes, muchos planes. A ver, Carlos Angulo, vamos entonces con algo muy interesante. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de las Viudas, al igual que recordamos que el día de hoy, 23 de junio, se conmemora el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues entre las efemérides del día recordamos a su vez que el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Administración Pública, al igual que recordamos se está celebrando el cumpleaños número 33 del reconocido actor británico Daniel Radcliffe, famoso por haber dado vida a Harry Potter en la saga cinematográfica del Mundo Mágico, y recordamos también a su vez los 11 años, el aniversario número 11 del fallecimiento de la inigualable cantante Amy Winehouse. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Así es, empezamos hoy recordando precisamente a Amy Winehouse, esa gran voz de soul. Bueno, ella la verdad es que proponía una fusión, representaba un crisol de voces. Y vamos a continuar en el transcurso de nuestro programa hablando de más voces de la música. Ahora el turno es para los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver cómo viene la prensa hoy. Preste mucha atención. Empezamos el repaso de la prensa de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: el gobierno prepara un cheque para 4 millones de hogares. El plan anticrisis incluirá la rebaja del IVA de la luz y ayudas al transporte público y se abre paso al recargo al beneficio extra de las energéticas. Fotografía de portada. Más de 1,000 muertos por un terremoto en Afganistán. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos a dar cuenta a esta hora también del diario El Mundo. Mi plan es liberar a los Tories hasta la victoria en las elecciones. Palabras de el primer ministro británico Boris Johnson. Más titulares. Pagos con facturas B como condición de adjudicación. Hablamos de las notas mecanografiadas del tesorero del Partido Socialista Valenciano. El periódico El Mundo le está siguiendo la pista a este caso de corrupción. Y ahora damos el salto a América Latina. Vamos a continuar repasando los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana. Empezamos en Ecuador, donde el diario El Expreso destaca: la protesta indígena se guía por el desgaste y no improvisa. Leonidas Issa se une a los suyos. Estamos hablando del indígena que fue detenido y que avivó aún más las protestas. Ya se está hablando de 2 muertos. El tono de las marchas se endurece y causa ya 2 desgracias. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa argentina. El Clarín destaca hoy en portada: le sacan 180,000 planes a grupos piqueteros y se los dan a intendentes. Avión, fotos de armas, drones y banderas contra Israel en el celular del piloto. Estamos hablando del piloto del avión iraní, que recordemos tenía matrícula venezolana, o que transportaba iraníes, mejor dicho, matrícula venezolana, y que fue detenido en Argentina con un grupo de iraníes. El Mercurio de Chile destaca hoy: trabajadores de Codelco afirman que adhesión a paro es total, mientras la empresa asegura que faenas operan con relativa normalidad. Seguimos en este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el periódico El Tiempo de Colombia. ¿Por qué es tan importante el encuentro de este jueves entre Petro y Duque? El jefe del Estado recibe en la tarde de este jueves al presidente electo en la Casa de Nariño. El Partido Liberal confirma su respaldo a Gustavo Petro en el Congreso. También trae el diario El Tiempo las claves de la apertura fronteriza con Venezuela. ¿Qué significa este paso para los territorios y el comercio? Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora también a la prensa de... Llegamos también hasta la prensa de Venezuela. El Nacional destaca hoy en portada: a petición de Maduro, Movistar cuadriplicó en intervenciones telefónicas. Noruega aspira a que políticos en Venezuela continúen los esfuerzos para retomar el diálogo. Son los titulares de los principales periódicos. En Costa Rica, el diario La Nación destaca en portada: dirigentes del PLN ventilan sus reproches por derrota de Figueres. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Ahora damos cuenta de el avance de Latino Deportes que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el nuevo formato de las eliminatorias suramericanas, en donde la Conmebol podrá llegar a tener hasta 7 equipos en un mundial. Y el tremendo susto que se llevaron en el Mundial de Natación de Budapest en el día de ayer, cuando una nadadora en la piscina se ha desvanecido. Tuvo su entrenadora que sacarla de la piscina. Y en el mercado de fichajes, tremendos movimientos estuvimos viendo a últimas horas en el día de ayer. Entre esos, Robert Lewandowski no podría salir del Bayern Múnich. Y en la tabla de clasificación, en el Mundial de Natación, que lidera absolutamente los Estados Unidos, y quizá todo debido a la falta de los nadadores rusos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Es la actualidad, es el entretenimiento. Bueno, también damos cuenta con Nicky Cuervo, lo que tenemos hoy para contarles en el apartado de la música y el mundo del espectáculo. Debo decirles que más adelante se estará incorporando Evelyn Lambert, que nos trae información también de la farándula internacional y muy completa en el día de hoy. De manera que vamos entonces ya con el primer segmento de entretenimiento. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Tom Cruise acude a Barcelona como invitado sorpresa de la Feria Cine Europe. El actor y productor estadounidense Tom Cruise ha aparecido el pasado miércoles por sorpresa en la presentación de sus próximas películas Misión Imposible 7 y Misión Imposible 8 en Cine Europe, la feria de cine más importante de Europa que se está celebrando en Barcelona. Según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado la agencia EFE, el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, CCIB, la estrella de Hollywood, acudió al auditorio gestionado por la Feria de Barcelona para mostrar parte del contenido de sus próximas películas. Luz verde a la ley que reforma la producción audiovisual para atraer negocio. La ley audiovisual que reforma la producción para, entre otras cosas, atraer negocio a España ha sido aprobada definitivamente en el Senado con 125 síes, 28 noes y 103 abstenciones, y gracias al apoyo del PNV y la abstención del PP, pese a que los productores independientes la consideran una sentencia de muerte. El rechazo de todas las enmiendas, 288, además de 14 votos particulares presentados en la Cámara Alta, ha permitido que la nueva ley quede solamente pendiente de su publicación en el BOE para transponer el ordenamiento jurídico español, la Directiva Europea sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual ante la evolución de la realidad del mercado y la llegada de las plataformas. El Festival de Glastonbury abre sus puertas tras el parón por la COVID-19. El fundador del Festival de Música de Arte Glastonbury, Michael Eavis, volvió a abrir este miércoles oficialmente las puertas de este macroevento en el oeste de Inglaterra, tras un parón forzoso desde 2019 a causa de la pandemia. Eavis, de 86 años, acudió a la entrada al recinto acompañado de su hija Emily para dar la bienvenida a los asistentes que llegaban al certamen que celebra este año su 50 aniversario. Diane Warren, Michael J. Foss y Peter Weir recibirán los Oscar honoríficos. La compositora Diane Warren, el director Peter Weir y la directora y guionista Eun Sam Paulsy recibirán los Oscar honoríficos de este año, anunció este martes la Academia de Hollywood en un comunicado en el que también detalló que el actor Michael J. Foss obtendrá el premio humanitario Jen Hersol, conocidos también por los premios de los gobernadores de la Academia de Hollywood, Governor Awards. Los Oscar honoríficos se entregan anualmente en un evento discreto, que no se transmite por televisión y reúne a unos pocos invitados para celebrar las carreras de personas que han contribuido al legado del séptimo arte. Javier Bardem y Nicole Kidman volverán a reunirse en una película animada. Después de compartir protagonismo y nominación al Oscar con Bain de Ricardos, el español Javier Bardem y la estadounidense Nicole Kidman volverán a reunirse en una película animada musical dirigida por la responsable de Shrek, Vicky Jenson. Bardem y Kidman prestarán sus voces en Spellbound, una cinta producida por Apple y Skydance, que también contará con la latina Rachel Zegler, conocida por interpretar al personaje de María en la última versión de West Side Story. Rock in Rio Lisboa recibió 137.000 personas en su primer fin de semana. El festival Rock in Rio, uno de los

Es la música en el Café Mañanero. Escuchamos a Juan Fernando Velasco, uno de los grandes artistas de Ecuador, reconocido internacionalmente. Vamos precisamente a compartir en un café a esta hora con un invitado ecuatoriano. El país, como bien se sabe, está soportando protestas. Protestas que encabezan comunidades indígenas en medio de una situación bastante compleja a nivel internacional. Hay una inflación como consecuencia de la pandemia, igualmente de la guerra de Ucrania, y está teniendo efectos en las economías de todos los países del mundo, quizás en unos más que otros, y Ecuador no es la excepción. Sin embargo, en el país, internamente quiero decir, hay un inconformismo con el gobierno por la forma como se están llevando las cosas. Y de eso vamos a hablar a continuación con nuestro invitado. Debo decirles que hemos estado escuchando voces en estos días sobre este tema. Misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Entonces, ¿por qué crees? Seguimos en el Café Mañanero y vamos ya con nuestro invitado. John Valencia, buenos días. ¿Con quién compartimos un café? Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Compartimos un café a esta hora con Manuel Macías. Es el presidente de CREO, el partido de gobierno en el Ecuador. Es el presidente por Europa, Asia y Oceanía. Y queremos que nos comente desde la perspectiva del partido de gobierno, ¿cómo describen la situación que se está presentando en Ecuador, que el día anterior había cumplido su décima jornada de protesta? Don Manuel, muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero de Latinos RTV. Muy buenos días al programa Café Mañanero y Latinos RTV, que tengo entendido que es en Valencia. Efectivamente, en la comunidad de Valencia. Sí, en la comunidad valenciana, además de Valencia, le escuchan en Castellón, igualmente en Alicante, en Benidorm, en Elche, en Torrevieja y en muchas poblaciones de la costa mediterránea. Estamos muy preocupados por la situación de Ecuador. Hay protestas que se mantienen y, de acuerdo con los titulares de los principales periódicos que abordamos esta mañana, la situación continúa tensa. Es decir, se mantienen las protestas y quisiéramos conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo en Ecuador. Sí, ok, muchísimas gracias. Primeramente, como dije, muy buenos días a todos los oyentes de Café Mañanero. John, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, mi nombre es Manuel Macías Zambrano, presidente de CREO Europa, Asia y Oceanía. Soy el representante del movimiento político que llevó al triunfo a nuestro actual presidente de la República del Ecuador. ¿Qué piensa de lo que está pasando en el Ecuador con las protestas? Efectivamente, a ver, las protestas, las revueltas, el reclamar los derechos son legítimos siempre y cuando no se desvíe, siempre y cuando no haya esa conspiración golpista liderada por narcos políticos terroristas. A lo largo de la historia, el sector indígena ha sido utilizado, como lo están haciendo ahora, para sacar al presidente Guillermo Lasso, que siempre ha estado atento al diálogo. Y esto no es nada más. Hagamos una comparación, analicemos la situación. ¿Por qué digo esta conspiración golpista? En los 14 años anteriores a nuestro gobierno, se incautaron 41 toneladas de droga. Y en nuestro gobierno, con un año, un mes de gobierno, hemos capturado más de 450 toneladas. Entonces, pueblo ecuatoriano que se encuentra en la Comunidad Valenciana, en la cual tengo muy buenos amigos, desde ese punto de vista analicemos 41 toneladas en 14 años y más de 450 toneladas de drogas incautadas en un año de gobierno. Eso significa que a los traficantes no les conviene este gobierno. Por lo tanto, están utilizando al señor Issa, y el señor Issa a su vez utiliza a los indígenas para crear la conmoción en el país. Y de eso se van a valer y se van a servir los asambleístas, para, ya que no van a poder tumbar con las protestas al gobierno, van a intentar hacerlo los asambleístas. Entonces, es fácil de deducir. Nosotros hemos estado abiertos al diálogo, lo ha manifestado el presidente, lo ha manifestado el ministro de gobierno, lo ha manifestado el ministro de defensa. Imagínese usted que ellos tienen un pliego de peticiones y se lo acepta. El presidente da muestras de diálogo, declara en emergencia el sistema social, duplicamos el presupuesto en educación intercultural, que es lo que pedían, aumentamos el bono de desarrollo humano, condonamos deudas, reforzamos créditos para el agro, subsidiamos la URIA y más cosas que ellos estaban pidiendo en su pliego de peticiones. A propósito, señor Macías, ayer el gobierno aceptó la modificación, o la mediación, perdón, de 300 organizaciones para dialogar. Los indígenas plantean el fin del estado de excepción para buscar mecanismos de solución a la crisis. ¿Cómo ve usted en estos momentos el escenario para llegar a un acuerdo? ¿Cómo ve el ambiente político? ¿Cree que va a haber entendimiento, por ejemplo, en la jornada de hoy? Mire, no solamente están las 300 asociaciones de agrupaciones civiles del Ecuador. También estamos aceptando que intervenga la ONU, que intervenga los europeos, la comunidad europea, para que vean que tenemos nosotros esa intención de un diálogo serio. Pero ¿cómo le parece a usted que cuando nosotros aceptamos dialogar con las peticiones que hemos cambiado, a última hora del día de la reunión, cambian y ponen nuevas peticiones? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no tienen intención de diálogo. Ahora, ¿cómo puede permitir el pueblo ecuatoriano que el 6%, que es el grupo indígena, el 6% de la población ecuatoriana, pretenda paralizar la economía de todo un país de 16 millones de ecuatorianos? Es absurdo, inadmisible. Como dije, las protestas, los reclamos son válidos siempre y cuando no rompan o no perjudiquen a los demás. No permiten que los demás trabajen. El cultivo de las demás personas, cuando van a llevar su producto, hacen que lo tiren al suelo y se los dañan, se los rompen, se los machacan. Si va la producción de leche que llevan a vender los productores, se la tiran al suelo. No puede ser posible. No puede ser posible que ellos quieran perjudicar al resto de la población ecuatoriana que quiere trabajar en unidad. Yo considero, a ver, nosotros estamos abiertos al diálogo. El gobierno ecuatoriano está abierto al diálogo. Y es más, el ministro de gobierno lo vuelve a invitar públicamente, señoriza. Presidente. Usted... El ministro de gobierno, Francisco Jiménez, lo vuelve a invitar al señor Isa. No, le estoy diciendo presidente porque, como es usted, es el presidente de Creo o representante del partido movimiento Creo Asia, Europa y Oceanía, pero también es el presidente, tengo entendido, del partido en esta instancia, en este escenario europeo, Asia y Oceanía. Así que, por eso le decía presidente. Pero lo que sí quería señalar es que usted nos estaba comentando al comienzo que esta protesta está estimulada por una conspiración que pretende tumbar al gobierno por sectores vinculados al narcotráfico que se sienten perjudicados por la, digamos así, el combate exhaustivo que está haciendo el gobierno en contra del narcotráfico. ¿No cree que sea es un señalamiento bastante serio? Sí. Si es serio y cómo es, y asumo las consecuencias de mis palabras. Es que es evidente. Por ejemplo, ahora una de las cosas que ponen como condición es que elimine el estado de excepción. Cuando en los gobiernos anteriores declararon 93. Escúcheme bien, pueblo ecuatoriano, queridos amigos, 93 estados de excepción o estados de emergencia, donde se avasalló, se humilló, mataron gente. Y ahí nadie dijo nada. Ahora que a través del estado de excepción queremos controlar los desmanes, porque es que, como digo, tienen derecho a la protesta, pero sin perjudicar a nadie. Dejar que la gente pueda trabajar, no permiten que la gente trabaje, no permiten que la gente circule. Los derechos de ellos terminan donde empieza el derecho de los demás. Señor Macías, ¿cómo se le explica al mundo lo que está pasando en Ecuador? Lo he dicho, facilito de entender. Al narcotráfico, a los narcopolíticos terroristas, no les conviene el gobierno de Guillermo Lasso. Y no solamente eso, el asunto es también de tantos juicios que tienen los ex gobiernos que no quieren que salga a la luz, o que no quieren que los enjuicien o los demanden, o que esas demandas ya hechas no prosperen. Es que son cosas y cosas y cosas que se están dando en el Ecuador. Sí, en este momento, señor Macías, ¿qué porcentaje de favorabilidad o de respaldo tienen las acciones o la gestión que está haciendo el gobierno del presidente Lasso de esta crisis con las comunidades indígenas? Mire, con el asunto de la vacunación por el COVID, pegó una escalada espectacular. Es verdad que la función en el estado dependiendo cómo se hagan las cosas, decae. Pero aunque parezca mentira, ahora ha vuelto a subir la popularidad, la aceptación del presidente, según las encuestas en estos últimos días, por los eventos acaecidos. Usted nos está comentando, bueno, de alguna forma la protesta y de alguna manera también, casi siempre cuando hay un gobierno que está, que su inclinación política o su definición política se considera de centro-derecha, las protestas que provienen de sectores populares, etcétera, de alguna manera la justifican, que siempre se les considera cualquier tipo de manifestación como terrorista, como de terrorismo. Esto nos no. indicaba, por ejemplo, una representante de comunidades indígenas en estos días que hablamos con ella, que de parte del gobierno se le estaban considerando la protesta como terrorismo. Y ahora usted nos indica que hay este vínculo de alguna manera que estimula estas protestas. Imagino yo que de parte suya, de parte del gobierno, tienen información que pueda respaldar esta situación, estas afirmaciones, ¿no? Que el mismo presidente Lasso hemos escuchado también que las ha manifestado en declaraciones a medios de Ecuador. Claro, por supuesto, pero es que no es algo que yo me lo invento, es algo que sale en los medios de comunicación, en los videos, en los WhatsApp. Mire, como dije anteriormente, los indígenas son el 6% de la población ecuatoriana. Los montubios en el país somos, porque soy yo de una provincia montubia de Manabí, somos el 10%. Y los montubios no estamos de acuerdo con las protestas de la forma que está actuando este señor Isa, que es manipulado por otras personas. No están de acuerdo, ya que en el paro nacional que es convocado por este señor Leonidas Isa, ha vulnerado los derechos de las personas, de estas personas pobres de nuestro país. Don Manuel Macías, muy amable, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Vamos a estar atentos a la situación de Ecuador y ojalá se logre un entendimiento y se logre sobre todo una solución para que Ecuador vuelva a la normalidad. Que tenga un feliz día. Muchísimas gracias. Buenos días. Hablábamos con Manuel Macías, presidente del Partido Oficialista de Ecuador. Creo, recordemos, el presidente Guillermo Lasso está enfrentando una situación muy complicada con las manifestaciones que traen desde hace más de una semana. Las comunidades indígenas están en contra de el manejo que se le está dando a la economía, que recordemos se está viendo bastante afectada por factores externos, como es el de la guerra de Ucrania, y a esto habría que sumarle ya también las consecuencias de la pandemia. Es un problema global y que en estos momentos pues están poniendo contra las cuerdas al gobierno de Guillermo Lasso. Un momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con más invitados aquí en el Café Mañanero. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Todos los sábados, rumba total en Mayimbe Discoteca. En Mayimbe Discoteca. Una sala, dos ambientes. En cabina, DJ Frank, DJ Nelson y DJ Jefferson. Estamos en vivo. Te ponen a gozar. Info 633-222-198. Calle San Vicente Mártir, número 200. Mayimbe Discoteca. La más grande. El León de la Rumba.

Mira, me está yendo mucho mejor de lo que esperaba. La verdad que estoy súper contenta. O sea, ha sido una vuelta súper orgánica, súper guay, súper apoyada por la gente, sobre todo en España y en Latinoamérica. Y muy bien. Tienes un tirón muy importante en América Latina. Sí. ¿Cómo, cómo? Digo que tienes un tirón muy importante en América Latina. ¿Por qué crees que gustas en América Latina, Marina? A lo mejor porque siempre he tenido ese flow de que soy de Ucrania, pero parezco latina, ¿no? Por la manera de moverme, de bailar y de actuar. Vamos precisamente con un repaso a tu biografía. Quiero que seas tú quien nos cuentes cómo te iniciaste en la música y, bueno, hasta dónde aspiras también a llegar. Queremos que tú te presentes ante la audiencia del Café Mañanero. A ver, os cuento un poco. Yo empecé en la música porque yo he sido youtuber desde los 17 años. Un día, cuando cumplí el millón de suscriptores, decidí hacerles un regalo súper especial. Decidí currarme una canción como nadie, hacer un pedazo de videoclip, gastarme el dinero que yo consideraba para hacer algo que mis seguidores realmente disfrutaran y que fuera un sello mío. Entonces salió Fiera, mi primera canción. Y la verdad que tuvo un apoyo enorme, tuvo como 10 millones de visualizaciones y me gustó mucho todo el proceso de hacer la canción. Estuve en el estudio creándola, cantándola, visualizando cómo va a ser el videoclip, las voces de fondo. O sea, es tal el proceso y tan guay fue y tanto me gustó que decidí seguir por ahí. Fue algo que yo de primeras no había pensado, porque sabes cuando ni siquiera te lo imaginas, porque ya de antes te dicen no vales, o no eres lo suficientemente creativa o buena, y tú te lo crees, y ni siquiera te cuestionas el hacer algo diferente. Pero yo simplemente por mis suscriptores, porque me debo a ellos, quería hacerles algo especial, y a raíz de ahí conocí algo que a día de hoy me encanta, y que haría gratis. Marina, tienes unos videoclips muy sensuales. No sé si calificarlos de provocadores, no sé si esa es la intención, me perdonas si no es así, pero pueden llegar a entenderse de esa forma. Sí, es una esencia sensual, digamos, forma parte de mí. O sea, yo soy una persona muy de tocar, muy de abrazar, muy de bailar, muy de moverme, y mis canciones son eso también, son canciones de fiesta por ahora, ¿no? Es lo que he sacado. Entonces, creo que lo uno va con lo otro. ¿Y cómo llevas la relación con el público? Porque me imagino que cuando te presentas, ¿cómo controlas al público? ¿Cómo controlas a los fans? A ver, no, pues no, tampoco soy aquí Isabel Pantoja, ¿no? Pero lo llevo bien, o sea, tampoco nadie me come, nadie me tira del pelo, nadie me roba el móvil, todo tranquilo. La gente me para, me piden fotos, yo se las doy, los que me preguntan les respondo, les hablo, les pregunto yo también cosas, y todo bastante tranquilo, ¿sabes? Y tampoco, no es como que digamos yo vaya a aglomeraciones, ¿no? A lo mejor estoy andando por el centro y de repente, pues yo que sé, un grupo me reconoce. Pero no es a nivel de Isabel Pantoja. Marina, una artista joven, guapa, con mucha aceptación en las redes sociales, constituye un potencial muy importante hoy en día. ¿A dónde pretendes llegar? Pues mira, mi objetivo a corto plazo sería un disco platino. Me encantaría. Me encantaría tener los 10 millones en un disco, los 20, y pues si Dios quiere, obviamente más. Pero yo primero, siendo muy realista, esos son los números que me gustaría conseguir en las plataformas. Tener un disco platino, para mí eso es un logro. Es una consolidación y eso es lo que quiero. Teniendo en cuenta que tu música es muy fiestera, invita para eso, ¿qué planes tienes para este verano? Mira, para este verano trabajar con muchos productores, experimentar estilos nuevos. Siempre me ha gustado mucho el EDM, yo creo que meterlo con el reggaetón estaría muy bien. Con el reggaetón. Sí, me gustaría combinar, ir combinando. Me gusta mucho el trap también. Como ves en esta canción, he metido algo diferente, algo original mío. El ruso, ucraniano. Yo soy de Ucrania, pero en Ucrania se habla el ruso en el 80% del país. Entonces he decidido meter algo especial mío. Yo creo que todavía hay mucho que puedo llegar a dar y que puede quedar muy bien. ¿Y qué aceptación tiene tu música en Ucrania? Pues ninguna, porque no me conoce ni el tato ahí. Pero me imagino que te llegarán a conocer, ¿no? Porque por allá tiene mucha aceptación la música urbana. Mira, no, si te soy sincera, tengo 20 oyentes de Ucrania. En Ucrania no te creas tú que la música urbana... No, en Ucrania tiene sus artistas. De hecho, yo conozco al número uno de Ucrania y es una música, es una calidad de música que no tiene nada que ver con lo urbano. Es otro rollo. Mucho más guapo, mucho más currado. Pero sí es verdad que son niveles diferentes, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu relación, cómo es tu relación con tu país de origen? Yo, de hecho, tengo tatuado en la mano que soy de Ucrania. O sea, para mí, mi país, mi tierra es... No sé, yo formo parte de eso. Son mis raíces y, mira, si lo incluyo en mi música, lo tengo tatuado en mi piel. Y siempre lo digo con mucho orgullo porque para mí significa muchísimo. ¿Has pensado en fusionar la música de tu país con estas nuevas tendencias? La música urbana, sonidos urbanos e internacionales, sí. Ahora que Ucrania, bueno, pues me imagino que la patria la llevas a flor de piel con todo lo que ha estado pasando en tu país. Pues mira, me gustaría que sí, o sea, yo tenía pensado, hay un sonido particular de las canciones de allí, de las canciones antiguas, digamos que es como las mujeres salen vestidas con una cosa que se llama vesebanka, que es como, son como camisas especiales y faldas y flores hechas en el pelo, en plan, y son como cantos muy del norte, y eso molaría meterlo en la actualidad en canciones. Hay que pensar cómo hacerlo, pero a mí me encantaría, porque son sonidos como muy del alma, ¿sabes? Son sonidos muy fuertes. Entonces me encantaría llevar eso, traer eso aquí. Veo que tienes mucho para dar al mundo, Marina. Gracias por toda esa música que le aportas a la gente que quiere pasarla bien con la fiesta. Y te deseo muchos éxitos con todos tus proyectos. Ahora, para finalizar, simplemente un mensaje para todos tus seguidores a propósito de esta canción que está promocionando Vlad. Bueno, primero decirte que tienes una voz muy sexy por la radio. Segundo, quiero decir que esta canción puede ser muy de fiesta y todo lo que tú quieras, pero cuando ves el videoclip te das cuenta de que el mensaje es completamente diferente y que detrás de toda esa fiesta y todo ese desmadre hay alguien con mucha cabeza que intenta mostrar lo contrario, al menos en los videoclips, ¿no? Intenta... Lo contrario en los videoclips. ¿Qué es lo contrario que intentas mostrar, Marina? Sí. Sí. ¿Qué sería eso contrario? Pues el mostrar a dónde la consecuencia de la fiesta sin límites, ¿no? Digamos, la fiesta a diario. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo interpreto como una metáfora porque en mi videoclip, a raíz de estar todo el rato de fiesta, que es lo que represento, ¿no? Porque en este videoclip no bailo, simplemente actúo. A raíz de eso, ¿qué ocurre? Que sale tu propio demonio. La portada de Spotify de la canción es un demonio agarrándome del cuello. Pues sale como tu propio demonio y tienes que luchar contra ello. Y la manera que yo hago para deshacerme de ese demonio en el videoclip es deshaciendo todas las acciones que he hecho mal a lo largo de, qué sé yo, conseguir droga, hablar mal a mi madre, salir de fiesta y acabar en la cama con no sé cuántos tíos. O sea, he hecho la interpretación exagerada, pero porque quería dejar un mensaje muy claro acerca de que ese mundo está bien, pero no diariamente y no debería de ser como el objetivo de nadie, ¿no? El acabar en ese mundillo. Veo que el demonio se queda en la puerta, finalmente te alcanza, entra. Estamos hablando evidentemente del videoclip, que repito, ojo sí. al mensaje, porque es muy importante que nos está comentando Marina. Las cosas que pasan después de en la fiesta o lo que hay detrás de tanto festejo descontrolado. Veo que intentas entonces llevar un mensaje no solamente a los jóvenes, sino a todo el mundo. ¿Marina? Sí, sí, correcto. Pero es verdad que mi público mayoritariamente son jóvenes de mi edad. Entonces sí. yo me enfocaba en ellos. Pero sí, es un mensaje para todo el que lo vea. Sí, un mensaje contra los desmanes. Especialmente después de las fiestas. Marina, como ya te lo había dicho, veo en ti un potencial muy grande y con todo el talento que tienes, creo que esto apenas comienza. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y una vez más deseo pues muchos éxitos con Vlad. Y gracias también gracias. Por ese mensaje, no está de más. Gracias, viva Valencia, Alicante. Benidorm y todo el mundo, coño. La costa mediterránea, así es. Marina, pero antes, por favor, recuérdanos tus redes sociales. Me llamo Marina Yers, Marina con I latina, Y-E-R-S, Marina Yers. Estoy en TikTok, en Instagram, en YouTube. En YouTube pueden encontrar mi videoclip. Y bueno, si me quieren escribir, ahí estoy pendiente. Estará atento. Y subir un trend con la canción, eso sí, lo estoy reposteando todo. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, Marina, además de Vlad, la canción que está promocionando por estos días ya tiene éxitos como Yo-Yo, una canción que hace con Daniels, de manera que sí. hay mucho para disfrutar en su repertorio. Marina, un fuerte abrazo. Chao, chao, gracias. Ahí la escuchábamos. Marina Yerkes, cantante, youtuber, influencer, muy exitosa, arrasa en las redes sociales hoy en el Café Mañanero, hoy, principalmente presentándonos su nuevo sencillo Vlad, su propuesta para este verano, pero repito, también tiene más éxitos como Yo-Yo. Subo y bajo como un yo-yo. Y tu baby quiere moverlo como yo. Subo y bajo como un yo-yo. No cuando tú quieras, cuando quieras yo. Subo y bajo como un yo-yo. Y tu baby quiere moverlo como yo. Bajo como ti. Bajo como ti. Bajo como ti. Subo y bajo como un yo-yo. Equivocado, sí. Aquí solo hay reinas, sí. Que lo mueven bien sexy y que no bailan pa' ti. Así que ten cuidado que llegó la candela. Yo sé que te quema, si busca problema te doy lo que quiera. No juegues conmigo porque me dicen fiera. La pantera. Súbelo, bájalo, ese booty muévelo. La nena rebota, duro como el acero. Noche de perreo, chócalo contra el suelo. Todas las mujeres hoy se sueltan el pelo. Súbelo, bájalo, ese booty muévelo. Rebota duro como el acero. Noche de perreo, chócalo contra el suelo. Todas las mujeres hoy se sueltan el pelo. Subo y bajo como un yo-yo. No cuando tú quieras, cuando quieras yo. Subo y bajo como un yo-yo. Y tu baby quiere moverlo como yo. Subo y bajo como un yo-yo. No cuando tú quieras, cuando quieras yo. Subo y bajo como un yo-yo. Y tu baby quiere moverlo como yo. Bajo como tú. Subo y bajo como un yo-yo. Bajo como tú. Bajo como tú. Bajo como tú. Subo y bajo como un yo-yo. Escucha la Latinos.

opiniones de nuestros oyentes, participan con mensajes de voz, también mensajes de texto. Siempre estamos abiertos a recibir sus comentarios. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Tema de conversación en el Café Mañanero. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que tuvo una conversación muy amistosa con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la relación diplomática entre ambos países, sin dar demasiados detalles. Y posteriormente, también anunció que había hablado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y anunció la reapertura gradual de las relaciones entre los dos países, pero que llevará tiempo y que todo empezará por la frontera. Recuperar el comercio en la zona fronteriza, especialmente en la zona de Cúcuta y San Cristóbal. Tema de conversación precisamente a esta hora en la política colombiana, venezolana, latinoamericana. ¿Por dónde irá Petro? Por un lado le tiende una mano a Estados Unidos y con la otra se las tiende también a Nicolás Maduro. El nuevo puente de América Latina, Gustavo Petro. Amanecerá y veremos, dicen las abuelas. En breve vamos a estar compartiendo los mensajes que nos envían a propósito nuestros oyentes. Las reacciones a esta hora de la mañana, ya se está preparando también Evelyn Lambert, que viene con todo, trae información del mundo del espectáculo. Pero antes también está con nosotros Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El BBK Live vuelve al Monte Cubetas con más de 100 artistas y 8 escenarios. El macro festival musical de Bilbao, BBK Live, regresa a su emplazamiento habitual en el Monte Cubetas tras 2 años sin poder celebrarse allí por la pandemia. Y lo hace con un cartel plenamente confirmado por más de 100 artistas que actuarán en sus 8 escenarios los días 7, 8 y 9 de julio. Estos escenarios, 7 en el recinto del festival y uno más en el camping situado en sus proximidades, acogerán artistas de primer nivel como los cabezas de cartel, LCD Sound System, grupo neoyorquino de música dance punk, formado en 2002, en la que será su única actuación en el festival europeo, The Killers, y el icónico dúo británico de pop electrónico, Pet Shop Boys. Muere a los 97 años el arquitecto Jordi Bonnet, director de las obras de la Sagrada Familia. El arquitecto Jordi Bonnet Armengol, director emérito de las obras de construcción del Templo de la Sagrada Familia, ha fallecido a los 97 años, según ha informado este martes su hijo en las redes sociales. Jordi Bonnet ejerció como coordinador de las obras de la Sagrada Familia desde 1985 a 2012, cuando dejó el cargo a los 87 años, si bien siguió vinculado a esta labor como director emérito. La NASA hizo parte del equipo de producción de la película Lightyear. La agencia colaboró con recursos visuales que permitieron recrear el escenario que se ve en la película. El pasado 16 de junio se estrenó en las salas de cine del mundo la película Lightyear. Esta nueva entrega cinematográfica muestra a Buzz Lightyear embarcándose en una nueva aventura junto a un grupo de reclutas ambiciosos y su compañero Robot Sox. Para llevar a cabo esta película, la NASA tuvo un papel fundamental en las imágenes y secuencias de video que se usaron para la construcción de la escenografía que se puede observar en el film. Los animadores y artistas de Lightyear utilizaron más de 3.000 imágenes y material de archivo para ayudar a crear el universo cinematográfico que se ve a lo largo de la película. También recibieron una visión cercana y personal del espacio a través de los ojos del astronauta de la NASA que se desempeñó como consultor técnico de la cinta, explica Bert Ulrich, enlace de la NASA en Hollywood. El astronauta Tom Marsden fue el consultor técnico que colaboró con la producción de Lightyear y recientemente regresó a la Tierra luego de participar en la misión SpaceX Crew 3, la cual finalizó en mayo de este año. Se agotan las entradas para el concierto de Juan Luis Guerra en Madrid, España. No será la única ciudad española en la que recalará en los próximos días el artista caribeño. La oficina responsable del concierto que el dominicano Juan Luis Guerra ofrecerá el próximo 10 de julio en Westin Center de Madrid, un gran pabellón multiusos del centro de la capital española y escenario de multitudinarias actuaciones musicales, informó próximo este miércoles, que ya se han agotado todas las entradas. No será la única ciudad española en la que recalará en los próximos días el artista caribeño, ya que también actuará el 1 de julio en el Concert Music Festival de San Chipetri, Cádiz, y el día 3 en el Ciudad Festival de Valencia, para el que aún existen localidades disponibles. Asimismo, Juan Luis Guerra ofrecerá conciertos el 5 de julio en Murcia, en el OM Festival, el día 7 en el Espacio Beck de Bilbao y el día 9 en el Festival Cruella de Barcelona, antes de su llegada al mencionado Wizzing Center de Madrid, según la nota de prensa difundida por los organizadores. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Efectivamente, los sonidos de todas partes aquí en Latinos. Avanzamos y lo vamos a hacer ahora con Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Sadio Mané, quien es el nuevo jugador del Bayern de Múnich para la campaña 2022-2023. Entre otros de los posibles fichajes, se recuerda el nombre de Lewandowski, quien está haciendo tendencia, al igual que el cartel de Glastonbury 2022. Entre otras de las noticias más importantes, tenemos el hashtag Star Wars, luego de que se estrenase el día de ayer el final de la serie de Obi-Wan Kenobi en la plataforma de Disney Plus. Mientras que, entre otro de las noticias en el mundo del entretenimiento, se anunció que el director Guy Ritchie será el encargado de dirigir la nueva versión live action del clásico de Hércules de Disney, que será producido por los hermanos Russo, quienes son conocidos por haber dirigido las dos últimas cintas de Los Vengadores. Tanto Infinity War como Endgame serán los encargados de traer de regreso al icónico héroe griego en la gran pantalla. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, mientras que entre otros de los nombres, el hashtag MasterChef es lo que cierra a esta hora lo que está siendo más comentado por los usuarios en las redes sociales. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Y a propósito de redes sociales, vamos precisamente con lo que nos comentan nuestros oyentes. Quiero entrar primero con un mensaje de voz a propósito, John, de la entrevista que hacíamos esta mañana al presidente del partido oficialista Creo de Ecuador para Europa y Asia. Este hombre no tiene ni idea. No se protesta por incautar drogas. Es por los altos precios de los alimentos, por la salud, que es insuficiente. Es por los estudiantes, que se pueda ingresar a una educación gratuita. Son por la delincuencia, la corrupción, etc. Ya no se quiere diálogo de hecho. Discúlpeme, lo estoy escuchando y me dan ganas de vomitar. Así de duro es el mensaje que nos envía por aquí. Vamos a ver, estamos viendo la persona que nos escribe este mensaje. Bueno, no alcanzo a ver concretamente quién nos escribe. A ver, tengo que remitirlo. Debo decir que todavía soy un poquito torpe y a veces con los mensajes John Valencia y no alcanzo a ver. Si en el momento en que tú compartes también los mensajes que nos han enviado por acá, logro encontrar a la persona que nos ha escrito. Sería bueno, por favor, que nos escriban también el nombre a continuación del mensaje y de esa manera pues vamos a tener la posibilidad de citarlos aquí, porque esa es también la gracia, ¿no? Que puedan también ser identificados. Sí. Ah, bueno, por aquí lo tengo, justamente. Aquí lo tengo. Chibi, así se hace llamar. Muy bien. John Valencia, ¿qué tenemos por allá? Pues tenemos mensaje. Me ha llamado la atención este mensaje que han enviado una oyente. Y es bueno destacar que nuestro WhatsApp, para que la gente pueda reaccionar y enviarnos sus comentarios sobre las distintas notas o las entrevistas que hacemos, es el 640-86-4281. Me preguntaba que qué tenemos por acá. Pues recordemos que esta ha sido una semana postelectoral que nos ha dado mucho de hablar con analistas políticos, representantes de los dos partidos, tanto de por parte de Rodolfo, tanto de Rodolfo como de Petro el ganador. Así que nos hemos puesto en la calle a intentar dialogar con la gente de a pie para que nos compartan sus opiniones sobre los resultados de las elecciones en Colombia. Hemos conseguido cuatro personas que nos han expresado sus opiniones. Iniciamos con James Buitrago, un estudiante colombiano aquí en Valencia. Inicia con esta parte de su comentario. Luego sigue una chica que también se identificará con su propio nombre. Iniciamos entonces con James Alberto Buitrago. Considero que desde el punto de vista económico enfrenta muchos retos en cuanto a la reforma tributaria, a la reforma a la salud y a la reforma a las pensiones, dado que el Consejo y la Asamblea en su mayoría todavía siguen perteneciendo a los partidos políticos tradicionales y de derecha. Creo que en ese sentido enfrenta muchos retos, dado que tiene que moderar su discurso, si de verdad quiere hacer esas grandes reformas que se propone. Lo mismo desde una perspectiva internacional. Creo que tiene que cambiar de cierta manera el discurso, el lenguaje. Eso también va a implicar que no se vaya a poder cumplir con toda la agenda política que se tenía, con todo el programa que tenía, porque evidentemente esas grandes reformas estructurales que afectan a los diferentes actores del poder en Colombia implican que no vayan a ser fácil, dado la cantidad de lobby y de amiguismo que existe entre esos poderosos. Hola, mi nombre es Julie y mi opinión sobre los resultados del domingo es que es algo muy positivo, que da esperanza. Yo le tengo mucha fe a Francia Márquez. Yo creo que también a nivel de justicia social se puede lograr algo, sabiendo también que hay que esperar resultados, no solo palabras, sino resultados posibles, ¿no? No solo verlo como el gran cambio, ser un poco realistas. Estas son dos de las opiniones que hemos recogido el día anterior de la gente de a pie en la calle, que nos ha compartido sus opiniones en torno al día después, quiere decir, después, o sí, los días después. Efectivamente, mi estimado. Y tenemos los días posteriores. Los días posteriores. Ahora vamos a, si me permite usted, vamos a recoger otras dos opiniones. Sí. De colombianos de a pie, que no pertenecen, digamos, como a la parte de portavoces ni analistas. Bueno. Sí. Más opiniones. Los colombianos que viven en Valencia. Si no lo tenemos, vamos a dar cabida por aquí también a la gente que nos está llamando, que quieren opinar. Ya ves, John. Así es. La gente nos están llamando. Vamos. Sí. La opinión de nuestros oyentes a esta hora en el Café Mañanero. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Mi nombre es Glorimari Hernández. Estoy llamando desde Alicante. Sí. Y en otro orden de ideas, estoy llamando porque quiero hacer una invitación muy especial a todos los oyentes de Latinos FM para que nos acompañen de las hogueras de San Juan de hoy. Son las fiestas de las hogueras de San Juan en Alicante, que son las fiestas más importantes. ¡Hombre, sí! De la ciudad. ¡Claro, claro! ¡Qué bien! Y pues yo represento a Venezuela, pero van a haber otros países que también van a mostrar sus bailes, su cultura. Y bueno, la verdad es que va a ser un momento bastante emotivo, sobre todo para todos estos países que estamos pasando por situaciones particulares. Ya ves, Evelyn, te estaba diciendo que esta noche vamos a celebrar la noche de San Juan. Claro, bueno, es una noche muy popular. Acá estamos abiertos a esta celebración multicultural y de eso se trata, de conocer las diferentes expresiones culturales y artísticas de nuestros países. Si por algo se caracteriza la noche de San Juan, la fiesta de San Juan, es que se pide un deseo. ¿Me decías que tu nombre es? Glorimay. Glorimay, ¿qué vas a pedir esta noche? Pues mira, yo quiero pedir paz para el mundo, sobre todas las cosas, especialmente para nuestros países latinos. Es verdad, la necesitamos. Mucha paz. Así es. Glory, ¿y cómo está Alicante? Bueno, Alicante está encendido en llamas. Hay una euforia en las calles. Date cuenta que tenía 2 años que no se podían realizar estas fiestas. Y pues la gente estaba esperándola ansiosamente, la verdad. Y se vive un ambiente pues muy festero, con las barracas, con las orquestas en las calles. La gente muy contenta, disfrutando. La verdad es que hacía muchísima falta pues volver a retomar todas estas festividades que son características de cada pueblo, ¿no? Y la verdad es que las hogueras, en particular a los latinoamericanos, pues nos gusta mucho porque mostramos un pedacito de nuestra tierra ante tantas miradas en este desfile internacional, que nos dan la oportunidad de poder mostrar nuestro folclor, nuestros trajes típicos, nuestros bailes, nuestras carrozas. Y la verdad es que es un desfile muy bonito porque ahí se puede ver... ¿Cómo será el desfile? Pues el desfile son diferentes países que van saliendo en orden alfabético, salen desde la Plaza de los Luceros, hacen un recorrido en toda la avenida Alfonso el Sabio y luego bajan por toda la Rambla Méndez Núñez hasta llegar al ayuntamiento. Entonces, claro, todo ese recorrido es bailando, es aupando, es mostrando nuestra música, con todos la vestimenta folclórica que llevamos todos los que desfilamos. Y la verdad es que es muy emocionante cuando vas pasando y te aplauden, se te tiran encima de la emoción, pues la gente llora, ríe, grita, porque está viendo su bandera allí reflejada pues en tierras lejanas. Entonces la añoranza, quieras o no, pues se apodera de ti y son un cúmulo de emociones indescriptibles. Estamos muy contentos de poder hacer esta invitación a toda nuestra gente que vive en Alicante, que vive en Valencia, que vive en Castellón. Nos gustaría saber exactamente a qué horas empieza el desfile, a qué horas está pensado que inicie esta actividad. Pues la convocatoria está hecha a partir de las 6 de la tarde. Allí se van a conglomerar pues todos los países que van a desfilar, que van a representar todo su folclore, y pues a partir de las 6 pues comenzará tentativamente sobre las 7 de la tarde. Y bueno, algo muy importante que quiero resaltar es que en cada país latinoamericano que sale, porque va a salir Ecuador, va a salir Perú, va a salir Venezuela, entre otros, estamos manifestando pues todo ese sentir suramericano, ¿no? que estamos en el exilio. Y en cada país, en cada bandera, pues hay un pedacito de nosotros. Entonces, es muy bonito compartirlo, apoyarlo y estar allí presente de alguna manera como upando, ¿no? Esta iniciativa de cada asociación que lleva el estandarte de su país. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos en esa celebración de la noche de San Juan y en particular en el desfile. Muchos aplausos. Gracias a ustedes por darnos esta ventanita para llevar este mensaje. Bueno, pues, mensaje desde Alicante, la gente que nos sigue también en aquella parte, en esta parte de la comunidad valenciana. John Valencia, tenemos más mensajes para compartir de nuestra audiencia. ¿Qué dicen? Así es, fueron 4 opiniones que recogimos, ya pasamos 2, ahora continuamos con las 2 siguientes. Mónica María, para servirlos. Bueno, llevo muchísimos años aquí, gracias a Dios, trabajando duro, duro, y me he sentido muy triste porque yo personalmente apoyaba al ingeniero Rodolfo Hernández y lo he hecho público por mis redes sociales y hoy que tengo la oportunidad de hablar con ustedes a través de Latinos. Bueno, primero que todo, no debemos de insultarnos porque el voto es algo muy personal y la decisión de cada uno. ¿Por qué? Sufrí en mi familia cosas que pasaron con el M-19 cuando este señor hacía parte de este grupo subversivo. Entonces yo no lo voy a apoyar y tengo que aceptar que sea el presidente de Colombia, pero no lo voy a apoyar nunca y estoy muy a disgusto. Otra cosa, estos videos que sacaron con el ánimo de cambiar la idea de la gente para votar a este señor que quedó de presidente, es de muy mal gusto. ¿Por qué? Porque todos en la vida cometemos errores, pero este señor, pueden decir todo lo que quieran del ingeniero Rodolfo Hernández, pero no es un asesino. Y entonces, pues yo lo quiero expresar esta mañana y pues le pido a Dios que las cosas mejoren en Colombia, porque es lo que yo quiero con mi país. Buenos días, mi nombre es Henry Lozano, vivo en Valencia, España. Estoy muy triste por las elecciones en Colombia, porque ha ganado las redes terroristas sociales, porque algunas redes se basaron en difamar a la familia del uno o del otro, y eso no es así. Nosotros como colombianos tenemos que mirar las propuestas, las ideas de cada que va a participar en unas elecciones. No tenemos que estar mirando de que la hija se monta en un yate o que el otro viaja, que el otro no viaja, no. Esas cosas no tenemos que mirar, qué propone el uno, qué propone el otro. Pero ya hemos llegado a mucha ignorancia en Colombia, que antiguamente me acuerdo que un presidente en Colombia ganó por guapo, como fue Andrés Pastrana. Y también hablo de Rodolfo, que hablando de las mujeres, ¿en qué cabeza cabe que una persona vaya a hablar de nuestras lindas mujeres? Nunca. Y lo difamaron y todo eso. Que Dios nos ayude, nuestro Colombia del alma, y vamos a ver, porque siempre ha sido la democracia. Esperamos a ver qué va a pasar con estos izquierdistas que nunca, nunca han traído nada bueno a ningún país. Nunca. Entonces, espero y le pido a Dios, y hay que orar, porque nuestra democracia está en peligro. Pues ahí estaban las opiniones de colombianos de a pie que hemos recogido el día anterior, y vamos a seguir con esa labor de que la gente nos siga comentando. Recordemos que falta todavía algo más de unos 40 días para que se posesione el nuevo presidente, y queremos dar voz a los colombianos que están aquí, que nos expresen su opinión, lo que esperan, las esperanzas que tienen, en fin, aprovechar este medio de comunicación para poder visibilizar su sentir. Recuerden que estamos en las redes sociales, el Café con Jorge Rivera en Instagram, en Facebook también aparecemos como el Café Mañanero. Y en YouTube, ahí también estamos compartiendo las entrevistas, John, todo este contenido, todo nuestro podcast. Y por supuesto en nuestra página web, estamos por todos lados. Es el momento de una pequeña pausa, pero no se muevan porque ya viene Evelyn por aquí con un tema muy interesante. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. ¡Papi!

pero se hizo una revisión de la línea de tiempo y se determinó que el hecho ocurrió en el año 1975, cuando Hot tenía 16 años. Bueno, a través de sus abogados, porque está muy bien asesorado Bill Cosby, él ha negado todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada. ¿Cómo fue que él entabló amistad con Jodie Hot? Después de hablarle a ella y a una amiga, Cosby supuestamente las invitó a unirse a él en su club de tenis. Desde ahí, alegó la víctima, el comediante las invitó a una casa donde les sirvió a las jóvenes múltiples bebidas alcohólicas y luego las llevó a la mansión Playboy. Hot alegó que aunque Cosby sabía su edad y la de su amiga, les indicó a las adolescentes que si alguien en esa fiesta les preguntaba su edad, pues tenían que mentir y decir que no tenían 16 años, sino 19. Es decir, que eran mayores de edad. Exactamente, que eran mayores de edad. Desde el año 2005, más de 50 mujeres han presentado acusaciones en contra de Cosby de agresión sexual. Se ha convertido en uno de los casos más severos de agresión sexual, dado que en su momento él era una celebridad de Hollywood. Y bueno, con 84 años ahora tiene que enfrentar este tipo de juicios y en este caso el jurado lo ha encontrado responsable. Sí, de todas formas, tenemos una cantidad de procesos en contra. El movimiento Me Too, recordemos que enfiló baterías contra él y con toda la razón, la verdad es que los casos abundaban, pero él, recordemos que el año pasado se salió con las suyas, ¿no? Un juez lo exoneró de todos esos cargos, argumentando de que se había presentado una irregularidad en los procesos. En fin, se salió con las suyas, pero ahora le resulta este tema que sí lo puede llevar nuevamente a la cárcel nuevamente. Pero estamos hablando de un caso que ocurrió hace 50 años. La pregunta que nos hacemos es cómo se demuestra un hecho como una violación que ocurrió hace 50 años. En el Café Mañanero queremos ir más allá de esta noticia y hemos invitado a Mireya Compani. Ella es abogada y forense y hoy nos acompaña para hablar específicamente sobre el caso de Bill Cosby y precisamente pues conocer cómo es que se demuestra, ¿no?, la culpabilidad de un hecho que ocurre en la década de los 70. Muy buenos días. Muy buenos días, Evelyn. Muy buenos días, Jorge. Gracias por compartir con nosotros tu opinión sobre un tema muy complejo. Nos preguntamos cómo se puede demostrar la culpabilidad de un hecho de estas características después de tantos años, mejor dicho, después de tantas décadas. Hay que matizar un poquito porque lo ponemos en el caso de España. En realidad juega lo que se llama la prescripción del delito, que esto quiere decir que nosotros tenemos un plazo para esa responsabilidad penal al autor de un delito, es decir, ese plazo que tengo para denunciar. Aquí es cierto que tenemos una fecha clave, que es justamente hace un año, el 25 de junio del año 2021, en el que se aprobó que ahora, en el caso de que las víctimas sean menores de edad, este plazo comienza a contar. Ya tienen 35 años. Y en este caso, que es precisamente de abuso, tendrían de plazo desde los 35 hasta los 40. O sea, es decir, hasta los 40 años, ellas podrían denunciar. Es decir, en nosotros, como el caso de Estados Unidos, no lo vamos a tener. Es decir, no va a haber una víctima que denuncie con casi 60 años. Es decir, este caso, llevar a la cárcel a Cosby en el escenario de la justicia española sería imposible. Claro, y además ten en cuenta que esto es casi a partir del año 2021. Es decir, porque antes del año 2021, estas víctimas de abusos sexuales, en el caso de menores, su plazo para denunciar se empezaba a contar a partir de los 18 años. Pero mire, ya entonces tenían en estos hasta casos, los 23. Sí, en estos casos, como prueba, ¿cómo? ¿Únicamente se tiene en cuenta el testimonio de la víctima y de los testigos? En este caso se tiene en cuenta sobre todo las versiones de la víctima y el caso del presunto autor. En la mayoría de ocasiones lo que suele ocurrir es que las versiones son contradictorias. Entonces, el tribunal en lo que se va a fijar es en una serie de criterios para darle a la versión de la víctima esa cara que se llama de la prueba. Es decir, que sea coherente, que tenga esa ausencia de incredibilidad. Es decir, que no haya motivos que nos lleve a pensar que esa víctima ha actuado con resentimiento, por venganza contra ese victimario. ¿Tú crees que este caso abre la puerta a que se presenten más denuncias de violaciones ocurridas hace 50 años? Es obvio, esto siempre tiene un efecto llamada que se llama, porque obviamente casi todas las víctimas, que posibles víctimas, pues viendo este caso que se está llevando a cabo y que obviamente está saliendo condenado, pues van a seguir denunciando para que se les establezca esta justicia y esa reparación. Finalmente, Mireya, ¿crees que el hecho de que actualmente existen movimientos como el Me Too provocan que muchas de estas víctimas, aparte que hablen, que al menos el ambiente durante el juicio sea a favor de las víctimas? Sí, normalmente además se está haciendo mucho en estos casos, y es que, por ejemplo, ahora ya no tienen ese contacto directo con el agresor. Por ejemplo, se les pone un paraván, se les trata de que hagan las menores declaraciones. Entonces son una serie de derechos que se les están dando a la víctima que siempre va a favorecer incluso su reparación y que ellas pues se animen siempre a denunciar más. Muchísimas gracias, Mireya Compani, abogada y forense. Gracias por dedicarnos unos minutos y hablar a detalle sobre este caso que la verdad está resonando en noticias internacionales y del mundo del entretenimiento. Pues muchas gracias a vosotros. Muy bien, continuamos con el mundo del espectáculo y seguimos, Jorge, en los juzgados. ¿Cómo es posible que sigamos hablando de Johnny Depp y Amber Heard? Al parecer Amber Heard no supera esta situación, y lo que se está hablando actualmente en redes sociales y en medios escritos, radiales y televisivos, es que planea escribir un libro sobre ella y Johnny Depp para poder pagarle al actor los 10 millones de dólares. Un medio estadounidense afirmó que la actriz ya habría firmado un contrato, asegurando que no tiene nada que perder. Amber Heard, lógicamente, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera y de su imagen pública. La actriz, recordemos, perdió en un juicio por difamación contra Johnny Depp. Y la actriz fue condenada a indemnizarlo con 10 millones por daños a su ex marido. Según revela el medio estadounidense, Amber Heard estaría dispuesta a escribir un libro para hablar de su vida privada y también sobre su matrimonio con Johnny Depp. Y una fuente cercana a la estrella de Aquaman afirmó que Heard, de 36 años, no está en condiciones de rechazar el dinero. Recordando un poco, ¿qué pasó con este caso? Depp, de 59 años, demandó a Amber Heard por difamación por un artículo de opinión en el Washington Post del año 2018, en el que se autodenominaba víctima de abuso doméstico. Y un jurado, compuesto por 7 personas, encontró por una unanimidad de evidencia clara y convincente de que Heard difamó a Depp. Pero estamos hablando de una relación un poco tóxica. El caso fue a parar a los juzgados, allí perdió ella. Y bueno, ha sido de uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos. Y ahora, todos los días me trajo una historia de esta pareja, a pesar de que ya hubo un veredicto final. Y hoy vienes con el cuento de que va a escribir un libro para pagarle a Johnny Depp. Bueno, y entre las noticias que también figuran es que han tomado fotos paparazzis de Amber Heard comprando en una tienda de segunda mano, y todo el mundo lo que habla, y expertos en relaciones públicas, dicen que es una estrategia de relaciones públicas, pues para decirle al mundo que ella no está en condiciones de pagar. La gran pregunta es, mi estimado John, mi estimado Jorge, ¿ustedes le comprarían un libro a Amber Heard después de todo lo que hemos escuchado sobre el caso Depp versus Heard? Bueno, la verdad que genera morbo. Recordemos que la prensa rosa se nutre de todas estas historias, tiene un amplio consumo en muchos países, España por ejemplo, y seguramente que si se escribe ese libro generará interés. Falta ver hasta qué punto pueda compartir, no sé qué información de parte de Johnny Depp, porque recordemos que es un libro que va a, que puede describir situaciones de los dos. Y Johnny Depp lo más seguro es que intentará limitar lo que se pueda decir de él. Yo pensé que ibas a decir, Johnny intentará también sacar su propio libro. Jorge, ¿le comprarías el libro a Amber Heard? Me lo pensaría. Bueno, le preguntamos a nuestros amigos radioescuchas si comprarían el libro de Amber Heard y tenemos las respuestas y queremos compartirlas con ustedes. Buenas. No compraría su libro nunca, vamos. No, puesto que ya se ha demostrado que ha mentido, que ha intentado fastidiarle la vida a alguien por dinero, iría contra mis principios, hacerle ganar dinero a esta persona sabiendo que ya ha mentido y que posiblemente en el libro esté lleno de mentiras también. No lo compraría, bajo ningún concepto. A priori no compraría el libro, la verdad, sabiendo que el motivo exclusivo es sacar dinero para ir en contra de un proceso que se ha demostrado que no tiene razón. No lo apoyaría. Sin embargo, si se diera la casuística de que resulta ser una obra literaria maestra, no antepondría mi juicio de valor al arte y sí sería capaz de comprarlo pese a estar en desacuerdo con la posición personal y vida personal de la mujer. Mira, yo soy muy fan de Johnny Depp, pero al final si Amber llegaría a ser un libro, yo estaría completamente de acuerdo en comprar el libro, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con todas las mentiras y las calumnias que le hizo a Johnny Depp, pero sí me gustaría muchísimo darme cuenta cuáles fueron esas estrategias que utilizó para poder manipular a tantas personas y a tanta audiencia, porque claro está de que este caso es un caso 50-50, o sea, hay personas que están de acuerdo con Johnny Depp, pero hay personas que también están de acuerdo con lo que ella dice, realizó y cree que vivió, que es el maltrato, la manipulación, etcétera, etcétera. Al final, creo que todos llegamos al punto de querer saber qué la motivó a ella a mentir y a manipular a tantas personas. El libro no solo nos enseñaría una cara que no conocemos de Amber, creo que nos enseñaría también, dependiendo de cómo lo busque la audiencia, tanto como de retroalimentación conforme a lo que no deberías de hacer en tu día a día, o darte cuenta de qué manera puedes manipular a alguien. Yo como audiencia y fan de Johnny Depp, sí, compraría el libro de esta mujer, pues porque al final me interesa saber qué la motivó a dar ese paso. Bueno, ahí está la opinión. Teníamos la opinión de nuestros radioescuchas sobre el caso de el posible libro que Amber Heard está preparando para poder pagarle su plata, ¿no? Su dinero a Johnny Depp. Pero bueno, pasando a noticias más agradables. Hablemos del gran regreso de una reina y me refiero a Beyoncé. Break My Soul es la nueva canción de Beyoncé que arrasó con 5 millones de visualizaciones en la plataforma digital YouTube en 24 horas. La reina del pop presentó un adelanto de su séptimo álbum de estudio Renaissance. Recordemos que Beyoncé estuvo ausente desde el último lanzamiento del disco Lemonade en el año 2016. Y esta es la primera vez que presenta un trabajo completo tras 6 años de ausencia. La reina del pop lanzó Break My Soul, que a la vez se convierte en la primera canción del séptimo álbum Renaissance, que verá luz el próximo 29 de julio. Este adelanto, la verdad, emocionó muchísimo a los millones de seguidores de Beyoncé. Y bueno, después de Lemonade en el año 2016, tuvo esta pausa de 6 años. Pero en medio de esa pausa, recordemos que Beyoncé crea un documental que está disponible en la plataforma Netflix y que lleva por nombre Homecoming, y se fue de gira junto a su marido Jay-Z. Pero bueno, es noticia, Break My Soul. Yo sé que la artista pues ha estado también enfocada en su rol de madre y regresa con todo y arrasando en las listas de popularidad. Tengo entendido que tuvo gemelos, ¿no? Tuvo gemelos, así es, y ahora aparte de madre, está consciente que sus fans a nivel mundial están reclamando nuevo material discográfico y Renaissance es la prueba, ¿no?, de este reclamo. Aquí lo tienen. Evelyn, muchas gracias. Sé que vuelves en breve aquí a la programación de Latinos RTV. Hoy definitivamente sobrada con las noticias del mundo del espectáculo. Música, casos polémicos, ¿qué más se puede pedir? Lo mejor y a veces lo peor también del mundo del espectáculo, porque es un mundo muy movido y también recordemos que aunque muchas veces nos toca hablar de la vida privada de los artistas y estrellas en diferentes áreas, esta vida privada interesa, Jorge. Interesa a los fans, interesa a los seguidores, interesa a los chismosos y no tan chismosos a veces. We all know, can't break my soul. If you don't think that you won't be it, that love ain't yours, can't break my soul. Trying to fake it never makes it, that we all know, can't break my soul. Can have the stress and I'll take less, I'll justify love. We go round in circles, searching for love. We go up and down, lost and found, searching for love. Un momento muy especial en el Café Mañanero y es para pensar en Bombay Aroma. Recuerden, en la avenida del Cid número 25, especialidad en gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta, menú diario Bombay Aroma. Abierto todos los días. Tiene una terraza espectacular. Invitamos precisamente a disfrutar la mejor gastronomía de la India con la brisa de Valencia. Y en la terraza de Bombay Aroma. Y estamos con el sabor de María Mentira Parrillada. Oye, carnes a la brasa y al carbón. María Mentira Parrillada es gastronomía colombiana. Bandeja paisa. Esas tremendas parrilladas. Menú diario. María Mentira Parrillada. Abierto todos los días, excepto lunes, por descanso. María Mentira Parrillada. Mucho sabor en Valencia. Definitivamente, mi estimado Jorge, yo estoy impresionado con este tema musical, esta fuerza, bueno, el estilo inconfundible de Beyoncé. Como sé que muchos de los fans hacen locuras por sus ídolos, seguramente muchísimos, en cuanto se abran los primeros conciertos, viajarán a escucharla. Y si se quiere viajar a ver a tu artista preferido, o sencillamente viajar a cualquiera de los paraísos de América Latina, recuerda que tienes Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que traigas a tus familias con sus 20 años asesorando a la comunidad latina. Recuerden que tienen para este verano y para el próximo diciembre super ofertas que pueden pagar en cómodos plazos, no importa que tengan nómina o que no tengan nómina. Seibo Viajes, pueden comunicarse al 963-360-987 o visitar directamente en la avenida Amado Gran El Mesado número 5 o la avenida Constitución 115. Recordamos, viajamos con Seibo Viajes. Cambia el paso, cambia el paso. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes y empezamos hablando de un fichaje muy importante en el ciclismo, el paso de Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, deja el Ineos, el potente Ineos, y recala en el Education FedEx. Podríamos decir que es un fichaje sorpresa por parte del Education FedEx. Lo intentó el Movistar y no pudo hacerse con los intereses de Richard Carapaz. No llegaron a un acuerdo y finalmente el ciclista ecuatoriano va a correr en el equipo estadounidense Education FedEx. Le deseamos muchos éxitos a Richard Carapaz. Con esta noticia empezamos Latino Deportes. Hoy presentamos este segmento a nombre de la Fiesta de la Independencia, la Cuchoteca de la Independencia, el próximo 24 de julio en la Sala Madison. Ahí estará actuando Chucho Nuncira. Prepárate, John, porque ahí tienes que soltarla toda. Sí, sí, sí. A bailar con el repertorio de Chucho Nuncira. Recuerden, 24 de julio en la Sala Madison, calle Polideportivo número 23, Masanasa. Celebrando todos, tiene que llevar la camiseta de la Selección Colombia y Oscar se va a sobrar con todo, con su viejoteca, con la cuchoteca, la cosa, la cuchoteca. Bueno, todo el mundo a celebrar el 24 de julio. Entramos en materia de la actualidad deportiva, o mejor dicho, más información de la actualidad deportiva, y nos vamos directamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información de las novedades en que está estudiando la Conmebol para la clasificación del Mundial 2026. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces inmediatamente con esas novedades que tendríamos de cara a la próxima clasificación de la zona latinoamericana. Recuerden que este formato lo pueden cambiar, pueden invertir el orden. Ahora mismo está en el formato todos contra todos y se pretende volver a un formato que ya se utilizó hace décadas, como era el de grupos. En el día de ayer se conoció el tremendo revolcón en las próximas eliminatorias suramericanas, que tienen un nuevo formato, y es que el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero que se juegue con 48 selecciones, y eso va a aumentar el número de cupos para los equipos de Conmebol en este torneo. Y es que recordemos que en las últimas eliminatorias, Suramérica ha tenido 4 cupos directos y un repechaje, y que casi siempre es favorable para los equipos de esta parte del continente. Solamente en 2 ocasiones, los de la Conmebol han perdido la repesca: Uruguay para la Alemania 2006 y la reciente derrota de Perú contra Australia, que lo deja por fuera de Qatar 2022. Y ahora, ante el aumento de cupos, que serían 6 directos y 1 para la repesca, la Conmebol tendría planeado cambiar el sistema de eliminatoria todos contra todos, que comenzó a jugarse para el Mundial de Francia del 1998. Y es que la idea es tener un formato novedoso que le dé más emoción a la ruta hacia la Copa del Mundo. Y del todos contra todos se pasará a uno de 2 grupos de 5 selecciones, que curiosamente no jugarían entre sí, sino que cada equipo debería jugar contra los 5 equipos de la otra zona. Y así las cosas, cada equipo jugaría 10 partidos y no habría jornada de descanso para ninguno de los equipos, como sucede cuando el número de escuadras es impar. Y en el formato planteado, los 2 primeros de cada grupo tendrían cupo directo para el Mundial. Sin embargo, la idea es que esas 4 escuadras jueguen una liguilla con semifinales, ida y vuelta y una final, y el último de cada grupo quedaría eliminado. También sería muy novedosa la forma en que se repartirían los 2 cupos directos que faltan y la casilla para la repesca. Se enfrentarían los terceros de cada grupo contra los cuartos en partidos de ida y vuelta, y los ganadores de estos duelos clasifican directamente a la Copa del Mundo, y los perdedores jugarían otra serie, ida y vuelta, para definir quién va al repechaje. ¿Cómo os parece este nuevo formato? Bueno, más equipos. Bueno, hay quienes piensan que entre más equipos hay menos calidad. Pero también hay veces vemos que se quedan en naciones, o selecciones muy fuertes por fuera. De manera que hay para escoger, hay opiniones para todos los gustos. Hablemos a propósito del mercado de fichajes, Adolfo. Y tenemos las últimas noticias del mercado de fichajes, porque es un mercado que no para, y sobre todo cuando se aproxima la última fecha de opción de que se pueda hacer alguna negociación en este mercado de fichajes de verano. Y es que en el día de ayer ya Sadio Mané ha sido presentado como nuevo jugador del Bayern Múnich. ¿Le hará falta Sadio Mané al Liverpool para fortalecer o seguir siendo una delantera poderosa en Europa? Y la renovación de Gavi con el Barça.